Era cirujano de las nubes, siempre olía como huele recién hecho el pan. Pues muy buenos días, saludos y bienvenidos una semana más a Querer Comprender. Nuevamente tenemos a un invitado hoy de lujo, como no podía ser de otra forma. En el día de hoy vamos a ver hacia dónde van dos poderes muy ilustrativos del país, la economía y los medios de comunicación. Para ello tenemos como invitado a Mario Oliva. Él es doctor en Administración de Empresas por la Universidad Rovira y Virgili, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. También ha realizado formación complementaria en la Erasmus University de Rotterdam y en la Rotterdam School of Management de Holanda. Actualmente es profesor en la Universidad Rovira y Virgili en el área de Organización de Empresas y Nuevas Tecnologías. Es director del Grupo de Investigación de la URV y Management Tecnologías Aplicadas a la Dirección de Empresas y miembro fundador del SBR Lab. Es la Social and Business Research Laboratory de la Universidad Rovira y Virgili. Desde el año 1996 colabora con el Center for Computing and Social Responsibility de Montfort University de Inglaterra. En el 2002 fue nombrado Internet International Research Associate del citado centro. Ha impartido conferencias, seminarios, cursos y másters en varias universidades, entre las que destacamos de Montfort University de Leicester en Inglaterra, de Unisinos, Porto Alegre, Brasil y la Universidad de Atacama en Copiapó, Chile, también de UNICEN, Buenos Aires, Argentina, París 5 René Descartes de París, Francia, Meiji University de Tokio, Japón o St. John's University de Nueva York, Estados Unidos. En el año 2002 recibió el premio del Consell Social a la Calidad e Innovación Docente de la Universidad Rovira y Virgili y el premio nacional otorgado por el Ministerio de Educación al proyecto de mejora de la calidad docente en universidades. En el 2003 recibió el premio AEDEM en Bordeaux sobre metodología de la investigación. En el 2010 ha recibido el premio a la excelencia docente en el área de ciencias sociales de la Universidad Rovira y Virgili. Entre sus últimas publicaciones destaca el libro EHRM, Managing Noble People y la enciclopedia de Human Resource Information Systems, Challenge in HRM, ambos publicados en Estados Unidos por Idea Group. Querido doctor Javier Mauri, preséntanos a los compañeros y al invitado de hoy. Muy buenos días, queridísima compañera Oli, y muy buenos días a la audiencia de Radio Mairena. Pues sí, un invitado excepcional. Mar Soto, muy buenos días, compañera, desde Madrid. Buenos días, Javier, aquí estamos. Aquí estamos con Mario Arias Oliva, un invitado, como dices tú, de lujo. Y bueno, a ver qué nos cuenta. Yo estoy expectante porque son temas que siempre me parecen interesantes, relevantes, más en un día como hoy, con lo que está ocurriendo en nuestro país. Bueno, a ver qué derroteros y hacia dónde se encaminan las cosas. Sobre todo lo que deseo es que sea lo mejor para todos nosotros. Muy bien. Bienvenida, compañera. Lola Mesa, muy buenos días, compañera. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos los radio oyentes. Aquí una vez más. Doctor Mario Arias Oliva, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido a Radio Mairena. Hola, buenos días, Javier. Muchas gracias a vosotros y encantado. Y disculpadme porque he tratado de interrumpir a Loli, no sé si te he escuchado, porque yo me prefiero presentar como un animal curioso que piensa que el futuro se hace en base a su esfuerzo. Así que es la mejor presentación, ¿no? el resto no es relevante. Yo creo que es impresionante el currículum que tienes, el palmarés que tienes, académico y docente, es impresionante. Vamos a comenzar con el tema de la economía y va a comenzar nuestra compañera Lola Mesa. Lola, adelante. Hola, buenos días, doctor Mario Oliva. Mario, Lola, por favor. Mario. Bueno, mira, quería preguntarte qué salud tiene nuestra economía, porque a veces me pregunto cuál es el engrudo de la economía española, ya que debe ser un material que aguanta mucho, visto los terremotos que nos han asaltado en los últimos 10 años. Pues la verdad es que es una pregunta muy complicada y especialmente hoy. No sé si tengo la suerte o la fortuna de que en este momento se está votando el posible cambio de presidente de gobierno y hablar de economía y de política pues son cosas que van muy, muy, muy de la mano, ¿no? Porque no hay nada más político que la política económica, ¿no?, que marca el rumbo de todos los españoles. Para eso quizás, y como profesor que soy, siempre tratando de buscar el rigor y el buscar opiniones que sean sustentables en hechos objetivos, sí que creo que podemos basar el estado de salud, como dices tú, de la economía en una serie de macroindicadores. Bueno, para la gente que no esté muy habituada a leer los diarios económicos o las cosas de economía, los macroindicadores son a la salud lo que son los indicadores básicos. Por ejemplo, Lola, tú cuando te encuentras mal, que coges una gripe, ¿en qué cosas te fijas? ¿Qué es lo primero que haces, como por ejemplo medir la temperatura, ¿no? Claro. La temperatura, ver el color de los ojos, ver, y en función de esos indicadores podemos decir tu estado de salud. Claro. Bueno, pues voy a intentar, muy a grosso modo, hacer lo mismo con la economía. Voy a poner el termómetro a la economía española y vamos a ver qué temperatura nos sale. Claro. En apariencia, la economía española marcha mejor de lo que marchaba, en apariencia. Luego veremos y profundizaremos un poquito más. Esos indicadores, esos termómetros, esas macromagnitudes son que, por ejemplo, el crecimiento que se mide a través del Producto Interior Bruto, en el primer trimestre de este año ha crecido un 2,9%. Es decir, eso es bueno. Tenemos más riqueza como país y si tenemos más riqueza podemos gastar más, tenemos más empleo, aumentan los niveles de consumo, de bienestar, de todo. Claro, si comparamos este dato con el 2009, año en el que, aunque esa crisis ya se veía venir, pero donde se manifestó, tuvimos una caída, fue negativo el crecimiento, tuvimos una recesión del 3,6%. Entonces, mirando este indicador, pues la salud de la economía española no está mal, ¿no?, respecto al crecimiento. Sí. ¿Estás de acuerdo tú conmigo respecto a este indicador, sí, no? Sí. De acuerdo. Bien. Otro indicador, un indicador que miramos mucho los economistas también son los precios, y se hace a través del famoso IPC, el índice de precios al consumo. Entonces, esto lo que nos da es una idea de cómo van subiendo los precios. Todos tenemos en la calle esa cultura de decir qué caro está todo, cuánto ha subido los tomates, el pan está por las nubes, y esto los economistas lo medimos a través de este indicador. Que se encuentra en el 1,1%, es decir, se encuentra en niveles perfectos, óptimos. Yo digo que el IPC es como Santa Rita, y de Santa Rita cuando nos acordamos, Lola. Cuando truena, ¿verdad? Pues sí. El IPC igual, no nos preocupa, lo vemos, pero te doy un ejemplo para que tomemos conciencia de la importancia de mantenerlo en un nivel adecuado, y es que en Venezuela, en el año 2017, el IPC fue del 2.616%. Es decir, que si una persona iba a comprar una botella le costaba un bolívar, al año siguiente, en lugar de un bolívar, le costaba 2.616 bolívares. Claro. ¿No? Entonces nos damos cuenta de que el dato de inflación del 1,1% pues está dentro de lo razonable y es normal que haya ciertas tensiones de precios, ajustes entre la oferta y la demanda, cambios en los precios de las materias primas, unas suben, unas bajas, entonces perfecto a este respecto. Sí. Entonces vemos que el crecimiento bueno y el IPC bueno. Otro indicador de la salud económica, el déficit público. Claro, entonces a mí me gusta comparar al final las economías nacionales o las economías regionales con las economías familiares. Y claro, en una casa siempre, para mantenerla saneada y que su salud económica sea buena, tenemos que hacer la diferencia entre lo que ingresamos todos los miembros de la unidad familiar y lo que gastamos. Si ingresamos más de lo que gastamos, generamos un ahorro o un superávit, con el cual pues podemos mantenerlo como colchón, gastarlo en un viaje, cambiar el coche, lo que queramos, etcétera. Pero si ingresamos menos de lo que gastamos, lo que tenemos es un déficit. Y entonces tendremos que ir al banco, bien a través de tarjetas de crédito, bien a través de la petición de un préstamo, pues tendré que pedir dinero al banco. Bueno, pues en el sector público ocurre lo mismo, ¿no? En el gobierno ocurre lo mismo. Entonces tiene una serie de ingresos que vienen de todos los impuestos que todos los españoles pagamos y una serie de gastos, ¿no? Pues tenemos que mantener la educación, tenemos que mantener la sanidad, tenemos que mantener la policía, los servicios sociales, etcétera. Bueno, pues esta diferencia, que es importante que esté estable, está ahora mismo en el 3,10% de déficit. Es decir, estamos gastando más de lo que ingresamos. Pero Europa nos dice que esta cifra tiene que ser de en torno al 3%, con lo cual es razonable, es coyuntural. Aparte, en economía hablamos de los estabilizadores automáticos. Entonces, después de una crisis, afortunadamente es bueno y necesario que tengamos un nivel mayor de déficit, porque cuando se retraen los salarios, cuando hay más paro, cuando las familias gastan menos, el sector público lo que tiene que hacer es gastar más para equilibrar y que se note menos la crisis. O sea que respecto a déficit público, y teniendo en cuenta lo que he comentado de que es un necesario mecanismo de estabilización, pues estamos también bien. Y también teniendo en cuenta que el sector público representa el 41% del Producto Interior Bruto de nuestro país, de España. Es decir, que es el empleador más importante, es el que teóricamente realiza más gasto, por lo tanto es importante hablar de lo del déficit. Aquí, claro, en un día como hoy, lo que hablamos, que es un día muy de política económica, como economista y tratando de ser lo más aséptico posible, sí que es cierto que hay un cierto margen para incrementar ese déficit. Pero creo que en el actual entorno en el que nos movemos debemos de asumir que no podemos crecer en servicios a base de déficit. Claro. Es decir, tenemos que podemos discutir y habrá opciones políticas que digan que el austericidio de Europa de mantenerlo en un 3 es imposible y hay que elevarlo un 5 o hay que elevarlo un 10 o hay que elevarlo bien. Ahí sí que hay opción para la política y para decir, o los grupos más liberados pues podrán considerar que el 3 no, que hay que reducirlo al 1 dentro de esos márgenes, pero no podemos crecer exponencialmente en servicios a base de déficit. Claro. ¿Qué le falta para ser más competitiva? Claro, los datos parecen favorables, sin embargo hay una sensación general de que las cosas no van lo suficientemente bien encauzadas. De hecho, fíjate la situación política que tenemos hoy, con un cambio considerable, se va a producir un cambio de gobierno. Entonces, claro, siempre da la impresión de que los otros pueden hacer más de lo que han hecho los que han estado hasta ahora. ¿Qué se podría hacer para ser más competitiva? Bueno, la situación que os comentaba, ¿no? Vemos que esos indicadores no están mal, de crecimiento, de IPC, de déficit público. Hemos mejorado también el déficit comercial, pero nos queda mucho por hacer. Y aparte, la situación de la que partimos, aunque estos indicadores sean buenos, yo creo que no es tan positiva. Por ejemplo, un indicador que miramos los economistas es el índice de Gini, que lo que mide es cómo se distribuye esta riqueza. Hemos visto que los indicadores son buenos, pero ¿está bien distribuida esta riqueza entre todos los españoles? Claro. Pues se considera que por encima de 40 puntos hay una mala distribución, es decir, hay dinero, hay riqueza, pero se concentra en pocas manos. Pues en España, en el año 2006, el índice de Gini ha sido de 34,5, es decir, está próximo a 40. Por lo tanto, lo digo por contraponer un poco también de cómo mejorar esa competitividad, pues yo creo que debemos de mejorarla, pero teniendo en cuenta estas cosas. O, por ejemplo, hemos tenido un desempleo juvenil del 34,4%. Claro, yo como economista me niego a considerar que la situación es buena teniendo una tasa de desempleo juvenil. Directamente nos supera a Grecia con el 45%. O, por ejemplo, el riesgo de personas que están en situación de pobreza ha pasado del 19% en 1995 al 22,3% el pasado año, ¿no? Es decir, más de 10 millones de españoles están sufriendo riesgos de pobreza e inclusión. Y bueno, y otros tantos indicadores como el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas o el optimismo que derrochan muchos diciendo que, según las estadísticas del Banco Mundial, la tasa de incidencia de pobreza está mejorando. Claro, teniendo en cuenta que piensan que no es pobre alguien que es capaz de gastar un euro 60 céntimos al día, claro. Madre mía, menudo datos, ¿no? Claro, queda mucho por hacer, es obvio que al final se estén produciendo, a lo mejor quizás entendible, ¿no? Situaciones como las que se van a producir hoy, que es un día importante porque vamos a cambiar de gobierno. Un reto, yo creo, Mario, para que la economía sea más competitiva es la inversión digital. Entonces, ¿qué retos online a nivel empresarial se nos presenta en un futuro que está ya aquí? En tu opinión, Mario. Bueno, pues efectivamente son muchos los retos que tenemos. Casi yo diría que estamos en la tormenta perfecta de circunstancias. Claro, España como país, por lo que hemos visto, sí que tiene unos indicadores muy positivos, fuertes, pero tiene otros que yo creo que tenemos que mejorar y tenemos una serie de desequilibrios estructurales que tenemos que corregir, más allá de lo digital, ¿no?, que entraremos también después. Por ejemplo, el salario mínimo interprofesional en España es de 856 euros. En Alemania, ¿sabéis cuánto es el salario mínimo interprofesional? No. Pues de 1.498 euros. Es el doble, prácticamente, claro. ¿Podemos en España subir el salario a 1.498? Hombre, con los datos que tenemos no es viable. La verdad que no. Pues no. Lo que tenemos que hacer para subirlo es, como bien comentabais vosotros ahora y sugeríais, son cambios en nuestro modelo económico, cambios en nuestro modelo de competitividad. Entonces, claro, cuando miras a la economía alemana, tiene salarios muy altos, pero tiene una productividad muy, muy, muy, muy elevada. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial elabora todos los años un ranking de competitividad. Y Alemania está en el quinto puesto, es decir, tiene salarios muy altos y es muy competitivo. Por eso yo llevo desde hace muchos años tratando de romper esa idea de que la única forma de competir, y especialmente en este siglo XXI, es a través de bajar salarios o contener salarios. Mentira, ¿no? Yo creo que con este dato, además, damos la evidencia de que se demuestra. Alemania tiene salarios muy altos y productividades muy altas, es decir, es posible generar, no solo es posible, yo creo que es una obligación de los economistas, de los políticos, de los empresarios y de los trabajadores y de toda la sociedad. Lo que debemos es generar es eso, un entorno para que tengamos salarios altos, teniendo en cuenta que únicamente es posible con competitividades altas. Claro, la competitividad de la economía española está en el puesto 29 del ranking que os he citado del Foro Económico Mundial. En el 29 estaba en el 2007 y ahora estamos en el 34. Seguimos cayendo a pesar de que contenemos salarios. ¿Y cómo podemos ser más competitivos? ¿Qué cosas no estamos haciendo que podríamos integrar para esa competitividad y poder incrementar esos salarios? Bueno, pues hay que hacer un cambio estructural, un cambio estructural de nuestro sistema económico. Y claro, cuando hablo de un cambio de sistema estructural, es que no se va a hacer en una legislatura de 2 años, en una legislatura de 4 años, ni en 2 legislaturas. O sea, esto requiere al menos una década de transformación brutal, radical, disruptiva del sistema económico español. Y lamentablemente, pues no, yo no estoy muy muy esperanzado que tengamos, que llegamos a tener esta capacidad, ¿no? Pero no, Mario, siempre hay que tener esa proactividad de que todo es posible y que realmente pues bueno, con las medidas adecuadas se puedan conseguir incrementar positivamente. Bueno, yo confío, como decía Lola al principio, en la resistencia, ¿no?, que tenemos, pues el tejido empresarial español, los ciudadanos y ciudadanas españoles, que al final es eso, ¿no? El ajuste de la crisis, hombre, efectivamente sí tiene su parte de política económica, pero sí, quien lo hemos hecho han sido eso, que lo han hecho las empresas y las personas, ¿no? Incluidos funcionarios, administraciones públicas, los que nos hemos apretado el cinturón en todos. Y ahora lo que debemos hacer es ir más allá y prepararnos para lo que nos viene, ¿no? Y es que nos viene un cambio radical. Por ejemplo, y yo sé que os gustan estos temas, si no me equivoco, de vivos, transhumanismo. Sí, a ver, cuéntame, sí, sí, relacionada con esto, porque es obvio que cuando se produzca la ilusión masiva de inteligencia artificial en la sociedad, es decir, cuando, según datos corroborados, un número importantísimo de empleos van a desaparecer porque van a ser hechos por robots, claro, ¿cómo vamos a incrementar toda esta productividad cuando los robots van a hacer nuestros trabajos? Que es un cambio de paradigma situacional sin precedentes. El que se está produciendo, que se va a producir, es un fenómeno silencioso, pero es un fenómeno real con el que nos vamos a encontrar de golpe. Claro, efectivamente tenemos, por un lado, como tú bien dices, más la robótica y automatización, ¿no? Tenemos un país, como hemos comentado, con estos problemas ya estructurales. Y tenemos un cambio, tenemos que afrontar ya, yo creo que todos somos conscientes, un cambio en la pirámide de poblacional, sin entrar en temas transhumanistas, ¿eh? No, sin entrar a lo que nos viene en un futuro y que el profesor Cordeiro sabe explicar muy bien, pero actualmente en España, y esto es positivo, ¿no? Esto sí que esto tenemos que estar orgullosos todos, tenemos una franja de vida de 80 años y medio. Y únicamente a nivel mundial nos superan 5 países, ¿no? Entre ellos está Japón, Suiza, Hong Kong, es decir, vivimos mucho más. Somos más alegres, somos más felices, tenemos más problemas estructurales económicos, pero lo sabemos sobrellevar y eso nos hace más longevos. Pero fijaros, para reflexionar sobre esto, e insisto que no en transhumanismo, es presente. En el año 1960, la esperanza de vida era de 60 años. Y desde entonces hemos ganado prácticamente 2 meses por año de vida. Es mucho, qué bueno. ¿No? Es decir, que cuando cumplas años el año que viene, Lola, tendrás otros 2 meses más de vida. Qué interesante, me encanta. Qué maravilla. Yo quisiera... Fijaros por convertir esto un poquito en datos. Yo, que he nacido en el año 1968, por el hecho de nacer en este año, tengo estadísticamente la probabilidad de vivir 8 años más. Hacemos unos afortunados. Desde luego. Pero claro, nuestro sistema económico está preparado para esto, que creemos que está. Debe prepararse, porque esto es ya una realidad, como bien dice. Por lo tanto, integremos esa proactividad que nos define y empecemos a buscar alternativas y soluciones para todo esto, que es ya un hecho constatado, con datos concretos como los que estás aportando. Pues efectivamente, y además, si a esto le sumamos que el índice de fecundidad, es decir, el número medio de hijos por mujer, es en el año 2016 del 1,3, pues es insostenible. Para que sea sostenible necesitamos un 2,1, es decir, 2,1 hijos por mujer, y tenemos 1,3. Y es que lo tenemos desde el año 1981, y yo me pregunto, ¿qué hemos hecho durante estos 38 años para cambiar en algo la situación? Sí. ¿Y qué reflexiones haces, querido Javier? Que todavía no te hemos escuchado. Estoy escuchando... Detrás, Javier, ¿qué le responderías a Mario a esta cuestión? Estoy escuchando vuestras preguntas tan interesantes. Querido Javier. Y vuestra, querido Javier, ¿Me oís ahora mejor? ¿Me oís? No nos escucha, Lola. Te oímos un poco mal. Yo le oigo un poco mal. Sí, que nosotros estamos teniendo problemas de sonido. Hay ruidos. Sí, ¿ahora? Hay ruido de fondo. No sé si ¿ahora mejor? A ver, Mario. Yo creo que intuimos ¿ahora mejor? Javier. Sí, compañero, ¿me escucháis? Ahora, es que te oímos, yo por lo menos. Sí, estamos teniendo problemas de sonido, oímos muy lejos. Sí. Vamos a cambiar de micrófono. Paradójicamente bien, pero oigo como mucho sonido de fondo. No sé si has escuchado la pregunta que ha lanzado Mario. Sí. Lo que no sé es si me recibís vosotros a mí ahora. Te escuchamos muy lejos, Javier, lejísimos. Sí. Parece que estamos teniendo problemas con la señal de retorno. Ahora. Loli con sus manos mágicas acaba de dar con el tema. Es tremendo. A lo que comentaba Mario, a la pregunta que lanzaba, ¿qué respuesta le podemos dar? Y que hemos hecho, porque aunque nos parece ahora algo muy sorprendente, pero yo he tomado datos de estudios realizados durante los últimos años, y claro, vemos que llevamos 38 años, que no son pocos, por debajo de del índice de fecundidad que nos garantiza que la pirámide de población siga sana. ¿Y qué consideréis que hemos hecho en estos 38 años que hemos tenido gobiernos de todos los colores? Sí, yo es que pienso que el modelo económico actual no es más que un modelo continuista desde hace casi más de 40 años. O sea, aquí no ha habido un modelo económico nuevo. Ha habido readaptaciones malas, sin objetivos a largo plazo, de ahí el problema de las pensiones que tenemos actualmente, con la crisis demográfica que hay, se nos echa encima el tema de la inteligencia artificial, de los nuevos modelos disruptivos económicos, se nos echa encima la globalidad con un esquema, con un sistema productivo que es exactamente el mismo que hace 40 años. O sea, es que no hemos hecho nada, o hemos hecho muy poquito. Hemos hecho, pues, castillos en el aire, una ley de dependencia pionera en Europa, pero sin presupuesto. Y la reordenación hidrológica en base a pantanos está pendiente. De hecho, en el anterior régimen se hicieron mucho más pantanos que ahora. Yo, por las políticas económicas de todos los grupos que yo tengo constancia que existen con representación parlamentaria actualmente, ninguno encauza estos nuevos retos de una manera seria. Únicamente se limitan a seguir parcheando reforma de la educación, reforma de la sanidad, reforma de la economía, cuando lo que se necesita es un modelo nuevo basado en un sistema productivo nuevo, porque las nuevas tecnologías están ahí, las energías renovables están ahí. Países como Alemania hace ya tiempo que se dieron cuenta de esto y apostaron, por ejemplo, por un modelo económico basado en las energías renovables, ¿no? Pero claro, aquí tenemos la idea, en España tenemos la idea muy extendida, sobre todo aquí en el sur, que cuanto más se produzca, o sea, cuanto más horas se dedique a la producción, más se rinde, cosa que es incierta. Claro, contestando a la pregunta de Mario, ¿qué se ha hecho? Pues medidas coyunturales para salir del paso, en muchísimas ocasiones sin un acuerdo de Estado, que hay ciertos temas que no se pueden sacar por ley únicamente, sino mediante un consenso de todas las fuerzas políticas. Y mientras sigamos así, pues seguiremos estando a la cola o iremos con el coche a trompicones, se nos quedará calado, tendremos que arrancarlo de nuevo, andaremos 5 kilómetros, se nos volverá a quedar bloqueado el coche, tendremos que arrancarlo de nuevo, y así es como me da a mí la impresión que está yendo la economía española muy atrás con lo que debería de ser, porque el Producto Interior Bruto en sí, aunque mide un poco la, lo que tú has comentado, Mario, la riqueza de lo que es un país, pero el tema de cómo se mueve el trabajo, el esfuerzo, el capital dentro de un país, eso no se ve tan claro en el índice, en el Producto Interior Bruto, ¿no? Los sueldos que estamos manejando por aquí, en el 42% de la población andaluza que tiene empleo está en el umbral de la pobreza, trabajando. Sí. Trabajando. A eso le unes la pobreza energética. O sea, no podemos pagar, muchos de los andaluces, por ejemplo, pues el recibo de la luz. Se podía haber hecho muchísimas cosas, sobre todo para preparar el país para la crisis demográfica, para la reorientación profesional de todos estos empleos que van a desaparecer con la incorporación de las nuevas tecnologías, para reubicarlos, recualificarlos, y eso es lo que nos ha hecho. Claro, vamos mal de tiempo, y la crisis, pues depende de lo que se defina, pero como sigamos así, cada vez los empleos, pues no se van a recuperar. Totalmente de acuerdo, y además era esa, y el dato que he dado es un poquito provocador, ¿no? Pero para ver si por fin reaccionamos. Y claro, es el cambio en la pirámide de población, es el cambio en el modelo de sostenibilidad, ¿no? Ya igual, desde el año 2001, un artículo que me impactó mucho que leía del presidente de DuPont, ¿no? Gran multinacional, con lo cual no es dudable su capacidad de competir, de creer en el mercado, pero ya lo que planteaba es que para que cualquier habitante del planeta Tierra tuviéramos el mismo nivel de consumo que un americano medio de los Estados Unidos, necesitamos 3 planetas Tierra. Y no los tenemos a día de hoy. Sí que es cierto que la colonización del espacio llegará, pero a día de hoy todavía no. Entonces, el tema de sostenibilidad es o asumir que para que unos tengan 3 coches, otros no tienen ninguno, y que para que unos ganen en la abundancia y en la opulencia, pues otros no tengan nada, o si no, bueno, son las condiciones de migratorias que tenemos, que por otro lado son lógicas, ¿no? Sí. Si la teoría de la mesa pasáramos al otro lado, pues nosotros probablemente también pues estaríamos pensando lo mismo. Pero con esto no quiero decir que haya que abrir las puertas, pero que hay que pensarlo, madurarlo, regularlo y crear un modelo de sociedad global de verdad. Y otro tema, como bien decís, es el de la robótica y la automatización, ¿no? Que lo que nos viene a mí me da vértigo. Yo he creído total, completa y absolutamente, quien me conoce sabe que soy un evangelizador de las nuevas tecnologías, del comercio electrónico, de Internet, ¿no? Sí. Pero empiezo a estar escéptico con esta revolución en la que vivimos. Me gustaría, si os parece bien, poneros un ejemplo de una empresa real. La empresa se llama Hon Hai Precision Industry, que no suena de nada, ¿verdad? No. Bueno, y a nivel internacional es un poquito más conocida como Foxconn, que a lo mejor a alguno sí le suena. Pero si no suena, que también es normal que Foxconn no suene, sí os voy a decir algunos productos que fabrica Foxconn para otras empresas. Y supongo que sí conoceréis el iPhone, sí. iPad, sí. La videoconsola de Microsoft Xbox 360... Sí. O el libro electrónico Kindle del Kindle de Amazon. Sí, sí. Bueno, pues esta es la empresa que fabrica todo esto para empresas americanas. Foxconn. Entonces, es una empresa taiwanesa en origen y tiene fábricas por todo el mundo, concentradas sobre todo en países de mano de obra muy, muy, muy competitiva, como China, India o Malasia. Para que nos hagamos una idea del tamaño, emplea a más de 1.300.000 personas. ¡Jolín! Y en alguna de sus factorías, solo en una factoría, llega a tener hasta 200.000 empleados en una factoría. Vaya. Bueno, su modelo es, no voy a entrar a aspectos éticos, pero su modelo es de competitividad basada en salarios bajos. Entonces, por ejemplo, en una de las factorías de China, el salario mensual de un trabajador era entre 1.800 y 2.500 yuanes, que son entre 235 y 323 euros. Bueno, fijaros qué salarios. Con esos salarios pues pueden competir con la economía nuestra. No. Sin entrar en aspectos éticos. Claro, sí. Si intentásemos entrar en aspectos éticos no acabaríamos. Pero sin entrar a ética, claro, es imposible competir. Bueno, pues esta empresa ya tiene un plan para en el 2020, es decir, pues, ya automatizar el 30% de sus fábricas en China. Claro, meten robots. Entonces, si meten robots pagando 235 euros, ¿qué no van a hacer las empresas occidentales pagando salarios de 800 a 1.500, como hemos visto en el caso de España-Alemania? Es decir, la automatización, como decía Javier, y la robótica está aquí. Sí, ya está aquí. Y esto que os estoy comentando es un plan real. Ya tiene instalado Foxconn más de 40.000 dispositivos, que los llama Foxbots. Claro, Foxbots. Sí, como se llama Foxconn, claro. la empresa. Y en principio, su idea, ya os digo, es que tienen instalados estos en una factoría en Kushan, cerca de Shanghái. Han reducido en el último año la cifra de empleados de 110.000 a 50.000 por la automatización. Uh-huh. 60.000 empleos. Claro, pero todos estos datos son extrapolables, van a ser extrapolables, que es una cuestión de tiempo aquí a nuestro país. Y mi pregunta es, ¿este proceso silencioso cómo nos está saliendo a la luz? ¿Cómo nos está preparando a los trabajadores para que busquen alternativas al trabajo que están desarrollando a día de hoy, que va a desaparecer? Vamos a vivir un nuevo mundo sin trabajo, por lo menos sin el trabajo que conocemos a día de hoy. Y este proceso está en la sombra. Es que Javier, Lola, Mario... Está silencioso. Es espectacular, es real, y esto... El cambio va más allá, de muchísimo más allá, de preparar al trabajador. Porque va a desaparecer el trabajo como lo conocemos. Va a cambiar la sociedad como la conocemos. E insisto que no quiero entrar, que ya sé que habéis tenido otros programas de cyborgs y de... No quiero entrar ya a ese mundo de transhumanismo, de cyborgs, de humanos aumentados, que aumentan más todo este sistema. Pero es que el sistema económico que conocemos desaparece. No va a haber trabajo para todos. Y, por ejemplo, el nada sospechoso del tercer progresista Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que el Fondo Monetario Internacional siempre se caracteriza por dar recomendaciones pues muy liberales, ¿no? Pues el Fondo Monetario Internacional ya en el año 2017, en su Fiscal Monitor de octubre de 2017, ya empieza a recomendar la creación de una renta básica universal. Claro. Para cualquier ciudadano, por el hecho de ser ciudadano. Estoy de acuerdo que todo sea aquello, porque yo creo que una gran alternativa a todo esto que se avecina es empezar a desarrollar nuestros talentos y dones, es decir, empezar a hacer todo aquello que la inteligencia artificial no puede hacer. Totalmente. Y la inteligencia artificial a día de hoy se sigue y se va a seguir nutriendo en un futuro de nuestra creatividad, de todo aquello que reside en la originalidad del ser humano. Llegará la singularidad tecnológica en el año 2045, dicen los expertos, que los robots tendrán suficientes capacidades para autorregularse a sí mismos y automejorarse a sí mismos. Es impactante, pero la singularidad tecnológica, sí, que se está dando, ¿no? Como algo posible en ese año 2045. Es decir, la inteligencia artificial superará la inteligencia humana, pero nosotros vivimos en el 2018 y tenemos que buscar herramientas para salir de esta situación estructural, sí, en este año 2018. Por lo tanto, trabajemos en nuestros dones, en nuestros talentos, en todo aquello que se cimenta nuestra creatividad. Yo creo que por ahí vamos a encontrar salidas, alternativas. Por supuesto, es importante empezar a formar, elevar a un nivel de conciencia todo este debate. Cuanta más gente nos escuche, cuanta más gente se quiera formar en todo esto, cada vez hay más alternativas de formación. Me decía un amigo, un experto programador, Mar, aunque sean nociones básicas en programación, ya hay formación gratuita de Google, acreditada por Google, para que te puedas formar, que es un mundo que a mí me resulta lejanísimo, pero en esta diversidad en la que nos vamos a tener que formar todos, pues bueno, incluso hasta abro esa posibilidad, ¿no? Claro. Con conocimientos básicos. pero lo que soy yo es que es importantísimo hacer programas como este para informar a la sociedad de esta nueva realidad con la que vamos a tener que convivir. Vosotros los economistas además tenéis un plus, porque manejáis esos datos. A mí la economía, Mario, me queda también muy lejana. Yo de todo lo que me has comentado me quedo con los datos positivos, de que voy a vivir más, de que voy a vivir mejor, de que hay alternativas, de que, bueno, desde la conciencia podemos tomar las mejores decisiones, por eso el interés de este programa. Pero creo que es importante también un optimismo. Yo ahora, ¿no? Me voy a permitir, aunque no es mi labor, pero preguntaos, si vamos a vivir más, ¿deberemos de trabajar más años? Es que la robótica va a trabajar por nosotros. Nosotros yo creo que nos vamos a dedicar a desarrollar lo que son nuestros talentos y dones, porque los robots, las tareas estructuradas que algoritmos matemáticos puedan definir, las va a hacer por mí. Es decir, yo tengo un sentimiento de verdad. Sabéis que yo soy, a mí me tachan de idealista. Personas cercanas me tachan de idealista y a veces poco realista, pero creo que los idealismos mueven el mundo y al final todos los sueños son realidades en potencia. Entonces yo configuro un escenario donde no le tengo miedo a la inteligencia artificial, siempre que se integre la ética robótica. Sé que los robots van a hacer todo aquello que estructuralmente es más engorroso, más rutinario, y yo voy a poder desarrollar mis talentos y dones. No sé si es un escenario muy idealista, Lola, no sé tú cómo lo ves. No, lo veo fantástico, estoy de acuerdo contigo, Mar, completamente. Claro, tú eres súper idealista, igual, igual que tú. Con dos personas más realistas. Me sale la deformación como economista, ¿no? Y claro, creo que el reto está en saber combinar este corto plazo de este rápido proceso de transición, rápido en términos históricos, porque pueden ser a lo mejor 100 años, 150 años, pero claro, ¿cómo logro garantizar que los pensionistas durante los 5 próximos años no pierden poder adquisitivo cuando tenemos un sistema piramidal, cuando mientras llegan ese robot? Es decir, tenemos delante un mundo complejo y creo que necesitamos eso, necesitamos al menos ver ese tsunami que nos viene y tener políticos capaces, responsables, sí, de talla y de altura, que sean capaces de mediante el consenso, el tratar de atisbar un nuevo modelo económico completamente diferente. Como bien decía Javier antes, no vale el taxi. No, o sea, con lo que os he contado ya tan solo, insisto que no es ni robótica ni transhumanismo, eso es a día de hoy. El incremento de la longevidad y el sistema de pensiones piramidales es insostenible. Es que, ¿qué vamos a hacer? ¿Un impuesto a las tecnológicas? O sea, hay que empezar a ver cómo vamos a solucionar. Impuestos a la robótica, que se carga a puestos de trabajo. Es decir, necesitamos crear un nuevo modelo económico, social, donde ahí estoy de acuerdo con Mar, la ética debe ser un pilar fundamental, ¿no? La ética, los valores, qué modelo de sociedad queremos construir. No sé cómo lo ves tú, Javier. Sí, yo es que en un sistema como es el español, en un sistema económico, digo, ¿vale? Con los medios de producción que están, con el sistema productivo que está implantado, basado en la construcción, basado en el turismo, en los servicios, poco más, donde la esposa del señor Bárcenas tarda 24 horas en reunir 200.000 euros y yo tardaría 22 años con 2 meses en reunir esa cantidad, aquí está pasando algo raro. Con la economía, con el trabajo, con la prestación de servicios. Aquí está pasando algo raro, extraño. Pienso, pues es que yo creo que efectivamente, hemos hablado de economía hoy, pero yo creo que más allá de la crisis económica, lo que hay es una crisis de sistema y de la civilización occidental como tal. Exactamente. O sea, y no es algo nuevo, se repiten a lo largo de la historia. El imperio romano llegó a su máximo esplendor y luego llegó su ocaso. Entonces yo creo que la civilización occidental, como la entendemos, sumada al momento de cambio, que es el mayor de la historia de la humanidad, así es, pues nos implica muchos retos. Yo creo que debemos de tomar conciencia y afrontarlo. Pero es un cambio, efectivamente, como tú dices, de moralidad, de valores, de economía, de tecnología, de ética. Así es. Grandes retos los que tenemos. Grandes retos los que tenemos por delante. Compañeros, Lola, Javier. Pues sí, la verdad es que sí. Sí. Grandes. Y apasionante. Mario. Javier. Sí. Sí. Con el modelo de construcción que comentaba, sí. Pues no sé si lo conocía, pero ya hay robots de construcción. Hay una empresa que se llama Fat Bricks Robotics, que es capaz de colocar 1,000 ladrillos por hora. Es como una impresora 3D de ladrillos y los va colocando. Increíble. Y 1,000 ladrillos por hora es lo que colocan 2 albañiles durante un día entero. Increíble. Además, los robots, como sabemos, ni se ponen en huelga, ni cojan la gripe. No lo conocía. No le cuesta la seguridad social. Increíble. A lo mejor son ellos, que es lo que yo veo con una claridad meridiana, y es de lo que no se discute en parlamentos nacionales. En Europa sí que se está empezando a discutir de todos estos temas, afortunadamente, de robótica, pero es posicionarlo a los robots. O sea, es la única solución que veo para hacer sostenible el gasto público. Claro, claro, es que por ahí yo creo que hay ese dato positivo, ¿no? De que, bueno, pues todos estos cambios, vamos a quedarnos con esa coyuntura positiva de lo que efectivamente está aconteciendo, ¿no? Creo que es muy importante dar esos datos y sobre todo, vuelvo a reiterar, elevar a un nivel consciente un proceso que es silencioso, pero que está ocurriendo. Y que la sociedad no está percibiendo. Que hay entonces, que hacerlo consciente, Mar. Exactamente, Lola. Y dar conciencia. Exactamente, y ahí la importancia de este programa, exacto, de este debate, que lo paradójico es que de esto no se hable por parte de los que nos dirigen. Parece que están como un poco a espaldas, ¿no?, de lo realmente relevante. Parece que no interesa que se tenga sentido crítico, ¿no?, a un nivel mucho más amplio. Sí. Son pocos, al final, los que acaban decidiendo, pues nosotros nos revelamos ante esto, y yo desde luego sí que me implico en primera persona para elevar a un nivel de conciencia estos cambios que se están produciendo. Sí. El futuro ya está aquí, esto ya no es futuro, esto ya es una realidad. Exacto, una realidad. Formémonos, capacitémonos, sigamos desarrollando todo aquello que nos hace únicos, diferentes, especiales. Aquello que efectivamente es nuestra razón de ser, nuestro propósito de vida, porque por ahí, a día de hoy, un algoritmo matemático, nuestra creatividad todavía no es patrimonio de ellos. Yo no sé cuándo llegue la singularidad tecnológica, si será, porque cuando llegue ese momento se dice que los robots van a superarnos en inteligencia, pero en ese proceso de transición, de verdad, formémonos y sobre todo abramos los ojos, ¿no? Como decía aquella película Amenábar, abre los ojos. Porque sí o sí, este proceso es imparable. Mar, yo creo que hasta aquí hemos llegado, ¿verdad? Que sí, no, sí, sí. Creo que este programa deberías de despedirlo tú. No por nada, sino porque los oyentes no saben que el doctor Mario Aleliva es bueno, tu marido. Como digo yo, Javier. Es tu marido. Si te parece oportuno, que lo decida el propio protagonista, Mario. Muy bien, Mario, tiene la palabra. Y aprovecho yo también para despedirme y para bueno, pues ya desearles buen fin de semana a los oyentes. Querido Mario. Pues nada, un placer, muchas gracias por la invitación y por poder debatir y compartir todas estas inquietudes. Y nada, para concluir, pues mira, parafrasearé a Miguel de Unamuno, que no estuvo muy acertado en este caso, aunque su prolífica literatura es fascinante, pero fue el que acuñó lo de que inventen otros. Yo creo que a partir de ahora debemos de romper eso de que inventen el resto, y que los españoles, que somos muy capaces, muy brillantes, muy competentes, y así lo demuestra nuestra longevidad, que seamos los que comencemos a inventar. Y estoy un mensaje maravilloso, y sobre todo, como bien dices, no que inventen unos pocos. Formamos todos y cada uno de nosotros una sociedad que nuestra voz y nuestro voto deben de determinar a partir de nuestras opiniones lo que es un proyecto común, no un proyecto de unos pocos. Muy bien. Pues Mario, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Encantado. Gracias, Javier. Gracias, Lola. Gracias, Lola. Un fuerte abrazo. Un placer. Lola, un fuerte abrazo, Mar, nos vemos. Y gracias, Mario. Hasta pronto. Hasta la próxima. Hasta pronto.